Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gabourel, soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy quiero desarrollar con ustedes un tema vinculado a la práctica registral con el ánimo de orientar a los usuarios del registro civil a no cometer errores que pueden lindar con situaciones irregulares o que impidan la obtención de documentos. Hoy, de manera breve y puntual, quiero relacionar dos casos en los cuales hemos recibido los testimonios de registradores civiles cuando les ha tocado atender a los usuarios del registro civil. El primer caso a ilustrar corresponde a un ciudadano de origen extranjero que contrajo matrimonio con una señora de nacionalidad hondureña. Cuando contraen matrimonio con esta señora de nacionalidad hondureña, ella ya había procreado 4 hijos con otro ciudadano, los cuales este no lo reconoció. Por lo tanto, en el registro civil solo constaba en la inscripción que ella era la madre. Al contraer matrimonio con este ciudadano de nacionalidad extranjera, buscó los servicios de un abogado y este le recomendó que para poder facilitarle algunos beneficios migratorios a su esposa y a los hijos de estos, de este o de esta, lo más práctico era que este señor hiciera el reconocimiento mediante testimonio de escritura pública y que la señora consintiera o aceptara el reconocimiento. Ya la ley del Registro Nacional de las Personas, el Código de Familia, establecen cuáles son las formas de reconocimiento. Por comparecencia personal, cuando se realiza la inscripción, que es lo más frecuente y que posiblemente la mayoría de los hondureños estamos inscritos de manera oportuna bajo la modalidad que mi padre o mi madre comparecieron al registro civil a realizar la inscripción. Si solo me inscribió mi madre, posteriormente mi padre, así como lo hizo este ciudadano extranjero, hizo el reconocimiento por escritura pública. Y el otro es por la vía judicial, cuando le denominamos un reconocimiento forzoso. Y hoy tenemos esa figura novedosa de la ley de maternidad y paternidad responsable que hemos hablado en otras emisiones. Pero volviendo al ejemplo, el matrimonio, la pareja, procedió a comparecer en al registro civil correspondiente a que se hiciera la inscripción del respectivo reconocimiento, reiteramos, mediante escritura pública de la paternidad de estos niños, de quien era su padre. El registrador civil, dado a que toda la documentación está en orden, y como hay un principio que se determina, se presume la buena fe en todos los actos, se procedió a realizar la inscripción del reconocimiento mediante la anotación marginal correspondiente. Cuando este ciudadano de origen extranjero junto a su esposa comparecen al consulado del país del cual ostenta la nacionalidad, cada delegación diplomática o consular tiene sus propios procedimientos o políticas en relación a los documentos que se le acreditan. A este ciudadano se le recibió la documentación respectiva para la solicitud de visa o estatus migratorio y se remitió como una acción propia, de política propia administrativa del consulado, se remitió a un laboratorio clínico para verificar mediante prueba de ADN si este señor, quien había reconocido a estos menores, si efectivamente era el padre biológico. Días después, se recibió en el consulado respectivo la información donde indicaba que no era el padre biológico. Esto constituye posiblemente una grave falta, el acreditar información que no es veraz ante la instancia consular. A este señor se le indicó de que no se le iba a dar ningún beneficio el cual él estaba solicitando mientras no subsanara por la vía legal lo que debió originalmente haber tramitado. Los usuarios del registro civil, en este caso el señor y nuestra paisana, por no estar debidamente orientados, no se le indicó el camino a seguir. Ahora que estaba en esta situación compleja, el camino a seguir para restituir o subsanar toda esta acción irregular es, en primer lugar, solicitar a la autoridad judicial competente la nulidad de la anotación marginal del reconocimiento, anular todo este proceso. Una vez ordenada la nulidad, todo se restituye, queda la información original y el esposo de la madre de estos niños debe observar el procedimiento de la adopción, o sea, tiene que adoptar a estos muchachos. Y como la madre tiene la patria potestad en forma exclusiva, ella da su consentimiento, pero debe observarse todo el procedimiento que ya establece la ley en las diferentes instancias administrativas y judiciales y notariales para lograr este propósito de que se inscriba en el registro civil la adopción y, por consiguiente, todos los pasos complementarios que al final generarán una nueva inscripción de nacimiento para estos menores, donde aparecerá la madre biológica y ahora el padre adoptivo. ¿Por qué suceden estas cosas? Por lo que decíamos hace unos segundos. Por no seguir los procedimientos que por ley comparecen. Ninguna persona, aunque haga vida marital, compañero de hogar o el esposo, porque ya contrajeron matrimonio, puede reconocer por la vía notarial a un hijo que no sea el suyo. El procedimiento a seguir es el procedimiento de la adopción. Y hay situaciones desde fáciles hasta complejas que deberán analizarse hasta consolidar este trámite. Ilustramos con este ejemplo porque es muy frecuente que los usuarios del registro civil se encuentran en una situación bien compleja que resulta posteriormente oneroso y complejo el subsanar toda esta situación para restituir el procedimiento debido y que corresponde de acuerdo a lo establecido en la ley. El segundo caso a analizar corresponde a dos jóvenes que contrajeron matrimonio. Y posteriormente que contraen matrimonio, pues obviamente se inscribe el matrimonio. El registrador civil detecta meses después que aparece una segunda inscripción de matrimonio con una fecha diferente. Empieza a indagar y se encuentra por un lado que está desaparecido el folio que corresponde al tomo de la primera inscripción, y cuando busca la documentación que respalda esta inscripción está desaparecida. Verifica posteriormente la segunda inscripción y por consiguiente también el expediente matrimonial correspondiente. Se casaron dos veces, no me dio divorcio, o sea, no se disolvió el vínculo matrimonial. Pero ¿qué otro hallazgo encuentra el registrador civil? Que la mitad de los documentos que conforman el segundo expediente matrimonial eran documentos que formaban parte del primer expediente matrimonial. Aquí encontramos varias cosas irregulares. ¿Por qué los contrayentes no siguieron el debido proceso? ¿Cuál es el debido proceso? Si usted, amigo oyente, contrae matrimonio y por alguna circunstancia hay desavenencias o algún conflicto, pues está la vía de solicitar el trámite de divorcio o disolución del vínculo matrimonial. Y si determinan posteriormente volver a casarse con la misma contrayente, pues si están divorciados, nada impide que puedan volver a casarse. Pero en este caso se generaron dos matrimonios, por consiguiente dos inscripciones, y reiteramos, sin mediar, la disolución del vínculo matrimonial. Este caso también denota acciones irregulares que pueden darse por abogados y notarios, por la alcaldía municipal, y también que puede haber negligencia o una acción coludida de algún empleado del registro civil municipal que facilite que se den este tipo de situaciones irregulares. Pero al final, ¿quién es el que sale afectado? el titular de la inscripción, los contrayentes, indistintamente de que hayan las acciones correspondientes tanto en el ámbito legal para estos como para los funcionarios tanto de las alcaldías municipales como del propio registro civil que se hayan prestado para una acción dolosa. Con estos dos ejemplos ilustramos a los usuarios del registro civil para asegurarse que los procedimientos son realizados amparados en la ley y los formalismos establecidos. Hasta la próxima, amigos del programa Acción Registral, con un nuevo tema que tiene como propósito fortalecer la cultura registral y de legalidad en los usuarios del registro civil.